Primer día en la escuela de podcasting, bla bla bla. A ver, Eduardito, la tabla del 2. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Venga, Gonzalito, tú la tabla del 5. 5 por 1 es 5, 2 por 5 por 8, 2 es 6, 10, 2 por 5 9, por 14, 3 es 15, ¡jo! Pero no están 5 por aplicados 4, como 6, estos, se me va a 5 pasar por el curso 5, en un tris. 78, 6 por 5, 25, 78, 40, perdón. Y así sucesivamente. Ah, to be continue. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a el episodio 223 de Podcinema. ¡Toma ya! ¡Te cagas! Que no hay podcast que lleve tanto tiempo como nosotros, sin contar que esto, el Podcinema, lo empezaron nuestros abuelos. Cuidado. Que esto lo hicieron en código Morse. Es la tercera generación. Podcinema se dice así en Morse. ¿Eh? Está con la sintonía de Morse. Este que te ha hablado y nos acompaña en este episodio especial es Eduardo Edwood. Hola, amigos. Estrenando antifaz nuevo, nos acompaña el increíble hombre picaraza, que es una mezcla entre Superman y Batman. ¿Qué tal, amiguetes? ¿Cómo estamos? Algún día explicaré por qué el picaraza es una mezcla entre Superman y Batman. Y también te acompaña el que te habla, el Gonzalo, el ninja de los ojos azules. Perdone que insista. Bueno, amigos, como... ¿Sí, sí? Sí, quería, antes de empezar el programa, recordar a todo el mundo que las J-Pod van a ser en Zaragoza. ¡No! La J-Pod 2015 en Zaragoza. Las jornadas del podcasting y que podréis venir, que es gratis. Sí. ¿Eh? Sí. Y... Es gratis la jornada, venir no es gratis. No, venir... Ni los calimochos. Cada uno ya... Tú sí que es calimocho, ¿vale? Calimocho. Cada uno que se paga lo suyo, ¿eh? ¿Qué pasa? Bueno, son el 23, 24, 25 de octubre. Ajá. En Las Armas, que es un centro muy majo, muy amplio. Sí. Y eso, que el domingo, oyentes, haremos... ¡Un directo! Un directo con nuestros amigos los Retronautas. Todavía no sabemos de qué vamos a hablar, pero no, seguro que hay películas viejunas ahí. De cine de ciencia ficción, seguro. Sí. Así que... Ciencia ficción viejuna, seguro que hay algo. Eso, que si queréis podéis ir a la página web. Sí. Os suscribís. Sí, podéis venir. Conviene acreditarse porque las jornadas... A ver... Seguramente van a venir 150 millones de personas. Sí, a ver, y las armas no caben todos. Entonces, no. El que esté acreditado entrará primero. El que no esté acreditado, igual se queda fuera. Bueno, el caso es que es gratis acreditarse, sí, y que sí. No cuesta nada. Y te darán tu, me imagino, tu de esto. Sí. Una placa. El plastiquete y una chapica. Así que eso. Que nada, que recordar. El 23, sí. 24, 25 de octubre. Que está ya. Está ya. Estamos que lo tiramos. Bueno, ¿qué? Y eso, ¿qué? El sumerio, ¿qué hay de sumerio hoy? Hay mucho que hablar aquí. El sumerio. Pues el sumerio es que el hombre picaraza nos va a traer las mejores 10 películas. ¿Me has chupado? Claro. Bueno, pues en esta ocasión, amigas y amigos. Esto lo decías tú. O tú. No, yo tú. Lo digo yo. Va un día que se hace el guión. Vale, no, es que voy yo y lo estropeo. Llevamos sin grabar como 3 o 4 meses y hemos perdido la costumbre. Sí, estamos. Sí, claro, después de tanto tiempo sin grabar, pues. Vale, vamos a hacerlo bien. Venga, vamos al meollo del cogollo. Bueno, eso, que llevamos tanto tiempo sin grabar y ya que estamos en las fechas de comienzo de curso, sí. Hemos decidido que vamos a hacer una vuelta al cole y vamos a dar un pequeño repaso a las mejores películas. No estoy leyendo el guión. vamos a hacer un casting a los profesores que más nos gustan en el cine, ¿no? Porque nos vamos a apoyar en una discusión que hubo hace mucho tiempo en nuestro Facebook de Podcinema. Buscarnos en Facebook, que mola un montón. Sí. Y ahí tenemos unos amiguetes que nos dijeron unas cuantas películas que son la caña con profesores que le dan parte en la mano, ¿no? Sí. Entonces, gracias a este pequeño guión que nos ayudan a nuestros amiguetes, vamos a hablar de unas peliculillas. Y me imagino que luego tenemos a Vincent Price. Sí. Que nos va a hablar también de algunas de sus mierdas de películas de, yo qué sé. Sí. Y luego vendrá Cristóbal Doñate. ¡Con alerta spoiler! Claro, que en primera del curso no puede faltar Cristóbal Doñate. Sin ninguna duda. Ni Vicente. Pues venga, vamos a hablar un poquillo de estas películas de profesores. Muy bien. Como os decía, los amantes de este fenómeno de los maestros y tal, gente que seguramente en sus vidas eran profesores. Sí. Llegaron un día en el Facebook y dijeron: ¡me cago en todo! ¡Vamos a hablar aquí de profesores, que es lo que más mola! Y entonces empezaron con, yo creo que una de las mejores películas de profesores que podemos hablar en el mundo, que es El Club de los Poetas Muertos. ¡Toma ya! Hombre, ya sí, hacemos homenaje al Robin Williams. Sí, que murió Robin Williams hace ya... Fue este año, hace ¿no? más de un año ya. No, que tío, fue este año. Creo que se celebró el otro día el aniversario así, de su muerte. Bueno, sí, pues, sí. Así lo celebramos, el aniversario de su muerte. También se murió Michael Jackson. Hace cuatro días. Pero aquí no sale Michael Jackson. Ah. Bueno, y, esta es una... Y Lola Flores también. Joder, este verano se ha muerto Lina Morgan, tío. Lina Morgan. Hay que hacer un especial de Pocinema de Lina Morgan. Vamos al medio del cogollo, anda. Venga, El Club de los Poetas Muertos. Bien. Esta es una película del año 89 que dirigió Peter Weir. Sí. Que es un director que te cagas. Muy bueno. Y tenemos a Robin Williams. Sí. Que aquí está... Yo creo, letónico. Unos papeles ahí maravillosos. Sí. Tenemos a Robert Sean Leonard. Sí, este es el doctor Wilson en sí, House. Doctor Wilson de House. Joder, House, mira que estuvo tiempo también dando por saco, ¿eh? Sí. Tenemos a Ethan Hawke. Muy bien, Ethan Hawke. Jovencico. Jovencico. Es que aquí están... claro, como va de unos chavales en un colegio, están jovencicos. Es que encima, estos coincidieron en varias películas de esta. Sí, sí. Estos son pandilleros. Sí, son amiguetes. Son amiguetes. Son colegas. Se caen mucho. Se van ahí juntos de putas y todo, sí. Sí. O de putos, porque... Sí. Hay una historia ahí truculenta. Bueno, tenemos también a un montón de gente por ahí dando mal, a John Cunningham, a Debra Mooney, hombre, de a Laura Flynn Boyle, un montón hombre, de gente, ¿no? Laura Flynn Boyle. Hombre, Laura Flynn Boyle. Ahora, aquí sale. Sí, sale. Ah, sí, pues, sí. Maña. Es que no hemos visto las películas, ya lo sentimos. Bueno, esta película además en los años 89 y 90 se llevó varios premios, porque tenemos en el 90 recibió el César a la mejor película extranjera. Sí. Y en el 89 se llevó el Oscar al mejor guión original. Y además estuvo nominada como película, como director y como actor principal al Robin Williams. Sí. También en los Globos de Oro estuvo nominada al mejor drama. Porque claro, es un dramonaco. Es un dramonaco. Lloras. Una película. Y también la nominaron a la guión, director y a Robin Williams, que ese año estuvo nominado en todos lados. Y luego no le dieron ningún premio, pobrecito. También le dieron premios en los BAFTA, que le dieron el premio a la mejor película y a la mejor banda sonora. Y también estuvo nominado otra vez a guion, director, actor y montaje. Y se llevó el mejor... ¿Cómo es esto? En los premios de... El David de Donatello. ¿Sí? El chino, Donatello. Esos son de Italia. Los de Italia. Ah, vale. Se llevó la mejor película extranjera. En la mostra de Venecia. La más... Sí, ¿no? No, es, ¿no? El Venecia es un festival y... Y estos son los premios de la Academia. Perdón. El color. Bueno, esta película debemos nombrar al tío que nos la recordó. Hombre, no, al tío no, al oyente. Al oyente, al pocinemero que nos la recordó. Que es el gran Alex Curtis. Hombre, Alex Curtis, un abrazo, que hace tiempo que no te veo. Un abrazo, Alex, y gracias por esta película que es tan buena. Bueno, pues esta película creo que la hemos visto casi todos. Ah, no, que me he confundido, Alex. ¿Cómo que no? Es que le he dicho que hace tiempo que no le veo, claro, que no... Pues en la J-Pod vendrá y lo verás. Me he confundido con este. Pero en la J-Pod vendrá y lo verás. Sí, lo veré. Vamos a ver al Scurti, seguro. Que me he confundido. Bueno, pues esta película va de un colegio, estos principios del siglo XX, me parece que es. Y llega a un colegio de estos que son súper estrictos y súper... De moral, sí. Bueno, de la. Esto inglesa, británica. Sí, británicos, ahí. Británicos asquerosos. ¿Cómo se llaman estos? Los de Oliver. De las regatas, ¿cómo se llaman? De Oxford y Cambridge. Oxford y Cambridge ahí. ¡Ay! Que se va a muerte. Que férrea. Con la regla que te dan en la regla. ¡Toma! Apréndete la lección, sí. Hombre. Aparece ahí un grupo de. Una clase del colegio, un montón de chavales. Claro. Ahora venga, vamos aquí a aprender, tal cual. Y llega un profesor nuevo, que es el profesor Keating, que es el Robin Williams, que dice: ¡ay! Yo soy vuestro profesor de literatura. ¿Os lo vais a pasar pipa conmigo? Claro, sí. Y es un profesor enrollado. Es un profesor súper enrollado. Y sobre todo les empieza a contar muchas cosas de poesía, les abre un poco la mente Hay un momento que es el del Carpe Diem. Sí. Que les cuenta ahí un montón de zarandajas, los que ellos empiezan a descubrir la vida. Sí. Se hacen un club de un club secreto en el que van a leer poesía y tal y cual. Y bueno, pasan un montón de cosas en la película con dramas de verdad. Sí. Con muertes sangrientas. Sí, sí. Y es una película que el que no la haya visto no merece estar escuchando Pocinema. No, pero ¿es una película de chavales o no es para todos los públicos? Sí, es para todos los públicos. Sí, vale, sí, sí, o sea, que problema. Es que es de teenagers, que no, sí, está sí, bien. Sí, sí. Muy bien. Y como esta discusión de Facebook fue a través de poner unos cortes de las películas, os vamos a poner aquí un par de cortecillos de esta película para que oigáis un poco y recordéis la película por vosotros mismos. He oído rumores, John, de ciertos sistemas poco ortodoxos en su clase. No digo que tengan algo que ver con la gamberrada del chico Dalton. Pero sabe usted perfectamente que los chicos a esa edad son muy impresionables. Su sermón causó mucha impresión, estoy seguro. ¿Qué pasó el otro día en el patio? ¿En el patio? Sí, los chicos desfilando y dando palmas. Era un ejercicio para demostrar una cuestión, el peligro de la conformidad. John, nuestro sistema ya está establecido y demostrado. Funciona. Si usted lo pone en duda, hará que ellos también duden. Creía que el fin de la educación era enseñar a pensar por uno mismo. A la edad de esos chicos, nada de eso. Tradición, John. Disciplina. Prepáreles para la universidad y lo demás llegará por sí solo. Entender la poesía por el Dr. J. Evans Pritchard, doctor en filosofía. Para entender a fondo la poesía debemos antes familiarizarnos con su métrica, rima y figuras retóricas, y luego hacernos las preguntas. 1. ¿Con cuánto talento se ha conseguido el objetivo del poema? Y 2. ¿Qué importancia tiene dicho objetivo? La pregunta 1 mide la perfección del poema, la pregunta 2 mide su importancia. Y una vez estas preguntas han sido contestadas, determinar la grandeza de un poema resulta una tarea fácil. Si la medida de perfección del poema se coloca en la horizontal de una gráfica... ¡Señor Keating! ¡Nos obligaron a firmar Anderson. A todos! ¡Tiene que creerme, es verdad! Le creo, Todd. ¡Márchese, señor Keating! ¡No fue culpa Siéntese, suya! ¡Siéntese, Anderson! ¿Otra inconveniencia suya o de cualquier otro? ¡Y le expulso de la escuela! ¡Váyase, señor Keating! ¡He dicho que se vaya, señor Keating! ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! Siéntese, señor Anderson. ¿Es que no me oye? ¡Siéntese! ¡Siéntese! Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye? ¡Oh, capitán! ¡Mi capitán! Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! ¡Les quiero ver sentados! ¡Siéntense! ¡Váyase, señor Keating! ¡Siéntense todos! ¡Quiero verles sentados! ¡Me oyen! ¡Siéntense todos! Gracias, chicos. Gracias. Bueno, pues vamos con la siguiente película. La número 2. La número 2. Esta nos la recomendó... ¡Hombre, Chuck Flanagan! ¡Chuck Flanagan! Ahora sí, Chuck Flanagan, un abrazo, que hay tiempo que no te veo. ¡Vente a Zaragoza!

Vale, ve a sentarte. Tú, anda, ve a jugar a tu rincón. Venga. ¿Qué le pasa? Pega a los demás. Les zurra. ¿Qué ha hecho? ¿El señor Kevin no habla? ¿No quieres pedírmelo amablemente? ¿Cómo se pide? No me gustan las puertas. Las puertas que abrimos, las puertas que cerramos. Siempre el mismo vacío. Un vacío a veces lleno de gritos, a veces lleno de ausencias. Un vacío que tiembla y quiebra las trayectorias. Es la chica a la que matas dulcemente con un beso. Es alguien que se va, alguien que viene, da lo mismo. ¿Aún no se te ha caído ningún diente? ¿Todavía los tienes? Un día vuelve sobre tus pasos. ¿Qué nos mantiene aquí? El amor. La infancia. ¿Cómo vas vestido? Vas a tener frío. ¿Pero qué? ¿Pero será posible? Ven conmigo. Señora Tibo, ¿aún lleva puesto el pijama? Oh, mire, no. Es verdad. Siempre hace lo mismo cuando tenemos prisa. ¿Podría dejarla aquí? Se llama Leticia Henry. Tengo que ir al médico y no puedo aplazarlo. Claro. Llego tarde. Pórtate bien. Ven, guapa. Vamos a jugar. Gracias. Ven. Lávate las manos, Leticia. El martes hay cuscús. Señor Lefebvre, ya está aquí. Leticia, tu mamá. ¿Te ha secado las manos? Hay que subirse la cremallera porque hace frío. ¿Vamos? Venga. Adiós, guapa. ¿Qué ha pasado? Señor Henry. Señor Henry. ¿Acaso estaba...? Sí, era insoportable el olor que tenía a vino. Entremos. Sí. Toma. Está muy sucio. Ya no tienen línea. Esta es una película francesa de Bertrand Tavernier. Sí. Del año 1999. El título original es Ça commençait d'jour du jour. No sé, en francés. Estos franceses son muy raros. Ya que hablan raro. Los protagonistas, como no los conocemos en España, porque son franceses. Que se nos la sudan. El principal protagonista, que es el más importante, es Philippe Torreton. Torreton es un nombre que no podemos decir, los demás ya sí. Empiezan a ser nombres un poco raros. Bueno, esta película, la verdad es que es una película que está muy bien porque va de un director de una escuela infantil de una zona muy pobre de Francia, de un pueblo que es un pueblo minero, sí. Que el 40% de la población está en paro, están ahí súper deprimidos y tal. ¿Es época actual o de...? Sí, es época... Bueno... Es época actual de cuando la película, pues de principios de... Hace 10 años. Hace 10 años. Vale, vale. 2000, no, más o menos, pues ¿no? Sí, era el siglo XIX, tal. Pero tú la vi, o sea, yo que la vi hace, la volví a ver hace poco, la situación es exactamente como ahora. O sea, la crisis de ahora, con gente que no tiene para comer, tal, cual, todo esto sale en la película, ¿no? Y entonces es un, es un profesor, es un director de la escuela de críos de primaria, o sea, de chavales pequeñitos. Uh-huh. Y claro, empieza a haber problemas, pues que una madre que no tiene para dar de comer a sus hijos, otra, sí, no sé qué. Joder, entonces se mete por entre medio todo lo que es la ayuda social a los, ¿cómo se llaman? Los agentes sociales. Los agentes sociales. Sí, asistencias. Es un poco el conflicto que hay con la asistencia social, cómo llevar las cosas. Jomaño. Hay momentos de drama, momentos alegres. Es una película muy recomendable. Bien. Está teniendo unas críticas fenomenales. Sí, sí, sí. Me acuerdo de Carlos Boyero, esta que la ponía por las nubes. Uh-huh. Sí, pues hay que verla así. Sí. Para que Carlos Boyero hable bien de una película. Jodo. También. Sí, no, la película está muy bien y además a los profesores los trata bastante bien. Trata cosas que son muy, muy creíbles. Y si has sido profesor de infantil, en esta película lloras. O sea, mola mucho. Mola. Venga, vamos con la siguiente película, pues. Sí, número 3. En el número 3. Vamos a ir a un clásico. Sí. Y este clásico nos lo trajo Pilar Prieto. ¡Hombre! ¡Toma! ¡Pilar! ¡Un abrazo, Pilar! ¿Y qué clásico hay de profesores, tío? A ver. Rebelonia en las aulas. ¡Rebelonia en las aulas! Este es un peliculón. Este sí que es un peliculón. Con el Negrico de Oro. Hombre. El director es James Clavell. Sí. Puso un clavel y ya. No hizo nada más. No, pobre hombre. No hizo nada más. Hombre, algo haría. Tenemos. Es del año 67. Y tenemos a Sidney Poitier. Sidney Poitier es pletórico. El Negro de Oro. En su mejor época. Sí, en su mejor época. Luego hay un montón de actores que son los chavalillos que están aquí. Además que brillaba en las películas. Sí. Se da brillo. Bueno, pues tenemos un montón de actores que hacen de los chavales, pues. No sé, claro, chavales. Aquí. Pues chavalería, claro. Yo, gente que no conozco, pero. Vale. Hay un poco de todo. ¿Y de qué va, pues? Bueno, en esta película tenemos a el Sidney Poitier, que es Mark Thackeray. Sí. Que es un ingeniero que se ha quedado sin trabajo. Sí. Y te dice, joder, me va a hacer profesor, venga, que esto me mola, seguro que puedo hacerlo. ¿Y qué pasa? Que le meten con un grupo de chavales que son de lo peor que te puedas imaginar en los barrios marginales de Londres. Esto es muy típico, entonces. Sí, sí, típico. Sí, es típico. De hecho, luego ha habido. De esta película ha habido remakes un montón. Y hicieron otra. La Michelle Pfeiffer. La Michelle Pfeiffer, sí, sí. Altas Paradise. Sí, sí. Porque son siempre un grupo de chavales que en realidad están tirados de la sociedad, no están ahí apartados, sí, sí. Son súper súper conflictivos, pero en realidad, por mucho que sean unos insolentes y unos cabrones que están puteando ahí, sí. Cuando llegan a romper la mesa para que se caiga, claro. Y le hacen ahí, son unos hooligans. Te vas a joder, chaval, profesor de mierda. ¡Hombre! En realidad, en el fondo, son buenas personas y tienen un buen corazón. Entonces, la película va de cómo el profesor se gana su. Sí. Se gana su confianza. Sí. Primero intenta hacerlo de manera como hacen todos los profesores ahí, pues dándoles la matraca con las lecciones y tal. Sí. Y cuando ve que fracasa dice, voy a cambiar la forma de hacerlo, a ver. Seguro que me meto en el bolsillo. Y empieza a hacer cosas en la clase que los chavales mismos dicen, ¡Hostia, tío, mola! ¡Eres nuestro colega, tío! Y es una película que nos muestra un tipo de profesor que en la realidad yo creo que no existe mucho este profesor. Este profesor colega yo no lo he tenido. No. Yo tuve uno en FP, creo que era cuarto FP. El tío tenía una barba que los hipsters me río de ella. Era barba tipo en los ZZ Top. ¿Sabes? Sí. Y el tío era un cachondo. Claro, íbamos a cuarto FP, me parece, y nos hizo un examen de evaluación. O sea, a ver qué nivel teníamos, ¿vale? Eso. Pues nos puso un problema de matemáticas que era, si cuatro albóndigas vuelan por los aires y caen a una velocidad de no sé cuántos, ¿cuánto pesa cada albóndiga? O sea, un cachondo, el tío era así. O sea, todos los problemas que hacía de matemáticas los hacía con sentido del humor y eso. Y la verdad es que fue de los pocos que tengo recuerdo yo del instituto. Yo tengo recuerdos porque estaban muy zumbados. Había uno que era un borrachín, que el tío viene aquí en pijama, o sea, no os diga más. Y luego otro que era un súper enrollado que, vamos, un profesor de física, que vamos a hablar de física. Y se ponía a hablar de filosofía, el tío. Y se ha pasado la clase, cabrón. Pero vamos, venga, Gonzalo. Yo es que soy un ninja y no puedo hablar de mi sensei. Si no, te matarían. Exacto. Patrón, ¿puedo salir de clase? Sí. Y me llamo Thackeray. Sí, patrón. Ah. Ahora, para que las chicas puedan ayudar a su madre en el mercado... Lo siento, señor Thackeray. Hay mucha corriente por aquí. Para multiplicar, hay que saber unos cuantos trucos muy útiles. Supongamos que os ofrecen roast beef a 7 chelines la libra. Potter, ¿por qué haces eso? No puedo remediarlo, señor, es el pupitre. Oh, no puede remediarlo, pobrecito. ¿Por qué no le cambias el pupitre para que no se ponga nervioso? Pobrecito, hay que ver. No puede remediarlo. Bueno, no puede, claro. Sentaos. Siéntate, que no veo nada. Después de la clase hablaré con el encargado. ¡Uy, qué miedo! Espero que no me haya perdido nada. ¿Dónde estábamos, Pamelita? Ah, sí, íbamos al mercado o algo así. Ya está bien. Era solo una pregunta, señor Thackeray. No debo perderme nada, ¿verdad? Bert, estaba a punto de enseñarnos un truco estupendo. ¿Ah, sí? Cuando vas a la compra, Bert... He dicho que basta. Siéntate. Haced los ejercicios 4, 5 y 6. Y en silencio. Siguiente película. Vamos a una película. Número 4. Que mezcla educación. Sí. Tiempos viejunos. Sí. Y musical. ¡Toma ya! ¿A quién le puede gustar esta película? A mí. ¡A Susana Vizcobas! ¡Hombre, Susana Vizcobas! ¡Mujer, coño! Pues bueno, esta película se llama Adiós, Mr. Chips. Sí. Es del año 69. La dirigió Herbert Ross. Sí. Y tenemos como protagonista a Peter O'Toole. Hombre, Peter O'Toole. Peter O'Toole aquí dándolo todo. Y Petula Clark cantando ahí. Es una película que además es un remake de una película del año 39 que dirigió Sam Wood, que también es una película que todo el mundo dice, ¡ah, está muy buena, tal cual! Muy buena, desde tener. Y encima, en el año 2002 o 2003 le hicieron otro remake. O sea, es una película que es una novela de no sé quién. No me acuerdo ahora. Y sí, de James Hilton, la novela de James Hilton. Hombre, de los hoteles. Y es una película que trata de a mediados del siglo XIX. Sí. Que hay una escuela, la escuela de Brookfield, donde llega un joven profesor que es el Mr. Chips. Sí. Y se pasa allí toda su vida como profesor. Entonces te va contando un poco cómo es maestro de varias generaciones, de padres, hijos, nietos, de todos un poco. Y hasta que llega la Primera Guerra Mundial. Y en la Primera Guerra Mundial, pues mientras bombardean Londres y todo esto, el tío está ahí dando las calles. Yo sobreviviré aquí en mis clases, me cago en todo. Y es una película que es una gozada verla. Cualquiera de las versiones, la del 39 o esta musical, son unas películas bien chulas. Bien chulas, bien chulas. Os recomiendo que las veáis. Esta no la he visto. Debe de ser muy interesante ser maestro de escuela. Eso creí una vez. Ver crecer y ayudar a los alumnos. Ver cómo desarrollan su personalidad y ver a dónde llegan cuando dejan la escuela y se enfrentan al mundo. No sé cómo puede hacerse viejo en un mundo que siempre es joven. Nunca había pensado en ello de esa manera. Cuando usted habla de ello, lo convierte en emocionante y heroico. Oh, lo es. Cojan su Homero, página 56, línea 17. Empiece usted, Simpson. Se lo diré claramente y en ello solo habrá verdad. Me japto y enorgullezco de ser hijo de Anciano. Y entre los tafianos, hombres del remo, yo soy rey. He llegado aquí, ellos como puedes no imaginar, con nave y tripulación rumbo a... Se figuran que yo ni veo ni oigo. Y llevando carga de hierro. Solo quisiera que supiesen que sí. Como el vino, sí los entiendo. Y quisiera a la vez que me entendiesen a mí. En la bahía de Redro. Eso es notablemente fluido, Simpson. Pero hubiese preferido su propia traducción a la del profesor Jacob en su guía de los clásicos. Así que, ¿querrá desprender esa página que ha pegado a su libro, entregármela, traducir 25 líneas como castigo y luego proseguir? Número 5. Siguiente película, número 5. ¡Ser y tener! Esta es buena. Esto es una especie de documental. No es una película como tal, sino que es un documental que van a... Además es de una escuela francesa. Bueno, primero vamos a decir quién os lo ha recomendado. Que os vais a cagar saber quién lo dijo. ¿Quién es? ¡José María Cironcha! ¡Hombre de los concursos de los viernes! ¡Los concursos del Facebook! ¡De los viernes! Bueno, pues José María nos recomendó esta película que en realidad en el año, es del año 2002. La dirigió Nicolas Philibert, es una película francesa, que estuvo nominada en los BAFTA a la mejor película de habla no inglesa, y en los César ganó al mejor montaje, y además se tuvo nominaciones como mejor película, como mejor documental, yo qué sé, tuvo varias nominaciones. Y esta película, bueno, es un documental que está inspirado en el fenómeno francés de vamos a juntar a todos los críos en una misma clase, una clase única. ¿De varias edades? ¿O? Sí, hay gente, hay chavales de entre 4 y 10 años. Y nos muestra la vida de ese pequeño pueblo, nos muestra la vida del curso entero, o sea, empieza septiembre y acaba en junio más o menos. Y nos muestra un poco cómo este profesor pues les enseña tanto a los pequeños como a los mayores, y sobre todo ese tipo de profesor cercano y de buen corazón. No sé, es una película que yo creo que merece la pena verla, sobre todo eso, con estas escuelas unitarias que también en España tenemos, sobre todo en Aragón tenemos muchas. Estos pueblos pequeñitos que, ¡ay, traer a vuestros hijos que así no cerramos la escuela! Y hay cuatro en la escuela y sí, le das todas las materias el mismo profesor, ¿no? Hombre, por una parte tiene la... Bueno, yo tengo dos hijas y van a... Una es la que ha ido al colegio y normalmente las clases eran de 25 o 30 alumnos, pero me imagino que en una clase de cuatro, aunque tengas diferentes edades, son clases muy personalizadas. O sea, sí. Aunque... el profesor vaya un poco loco porque se tendrá que preparar un montón de temas. Porque, pero para claro, el profesor es mucho más... Es más te sientes más realizado. No, gratificante. O sea, por una parte dices, ¡buah! Vaya berenjenal, hay cuatro edades diferentes para cuatro niños o cinco, los que sean. Pero en el fondo también es una clase muy personalizada. Yo tengo la experiencia, a través de familiares y tal, que han estado en escuelas unitarias, y la verdad es que es una pasada. Por lo que dices tú, ¿no? Tienes igual a los críos pequeñitos como al crío que va a presentarse en octavo de GB, está hablando de tiempos de la GB, el que va a presentarse ya, que va a pasar al instituto y tal, pues lo tienes todos juntos y... También es otra manera de que los críos aprenden de otra manera, ¿no? Y bueno, la convivencia entre diferentes edades también será guay, no sé, será diferente, ¿no? Sí. ¿Están limpias? No. ¿Estaban más sucias hace un rato? Sí. ¿Y ahora, crees que están limpias? No. Cinco por seis son... ¿25? Señor, mire el pulgar. El meñique y el pulgar están bien lavados. Sí. ¿Y a este cómo lo llamas? ¿El in? Sí, sí. ¿El co? El corazón. ¿El anu? Lar. ¿El me? ¿El me? Nudo. ¿Meñique? Meñique. ¡Arise! ¡Arise! Número 6. Número 6. Bueno, esta película se titula Enséñame a querer, o The Teacher's Pet, del año 58, de sí. George Seaton. Seaton. Esta película nos la trajo Paloma Álvarez. Hombre, Palomita. Un abrazo, Paloma, que tú sí que vales. Está mucho en el Facebook, Paloma. Esta película tenemos un problema porque yo no he conseguido encontrarla para poder verla. Y eso que tiene una pinta que tiene que molar. Los protagonistas son Clark Gable y Doris Day. Sale luego un montón de peña aquí rara que no sabemos quiénes son. En el 58 estuvo nominada a los Oscars a Mejor Actriz a Gig Young y a Mejor Guión. Vale. Mejor Actriz de reparto, era, debía ser otra de las profesoras o algo. Y en los Globos de Oro igual estuvo nominada a Mejor Comedia Musical, al Mejor Actor como al Clark Gable y al y otra vez a la Gig Young como Mejor Secundaria. Sí. Y esta película, a mí me gustaría poder encontrarla, si alguien la tiene por ahí que nos la pase, a los de Cinema. Pásamela, pásamela. Porque es una película que mezcla periodismo con enseñanza. Porque tenemos a James Gannon, que es el Clark Gable, sí, que es un editor de prensa, y se enamora de una joven profesora que es Doris Day, es Erica Stone, y entonces dice, ay, es la profesora de la escuela de periodismo y me he enamorado de ella. ¿Cómo hago para que ella se enamore de mí? Eso, ¿cómo hago? Pues mira, me hago alumno, sí, la intento enamorar, la voy a ir de alumno enrollado, guay, que se lo sabe todo y que soy un... Claro, claro. Y seguro que lo peto y me la acabo llevando a la cama. Entonces, tiene que ser una especie de comedia y tiene que estar muy bien. Muy bien. Bueno, pues sentimos no haber podido ver esta película, Paloma, sabemos que tiene que molar un montón. Y también nos recomendaste otra película que vamos a poner un cortecillo, que es el final de la película, que es Esta tierra es mía, del año 43, dirigida por Jean Renoir. ¿Renoir? Sí. ¡Renoir! ¿Los tienes Renoir? Renoir. Que tenemos como protagonista al James Lawton, creo que es. Sí. Y tiene un final de película cojonudo. Me temo que ya no daré más clases. No sé cuánto tiempo me queda aún. Como la lección de hoy será muy breve, he querido elegir un buen libro. Uno que me prestó el profesor Sorel. No lo quemaron con los otros porque lo escondí en mi casa, y así lo salvé del fuego. Todo lo que vais a oír ahora es algo que escribieron grandes hombres. Fue escrito en una noche de entusiasmo hace ya mucho tiempo, 150 años. Eran hombres de diferente condición. Los había prósperos y muy pobres, religiosos, comerciantes, y no entraron en polémica. Se pusieron de acuerdo aquella noche maravillosa. Otros hombres querrán destruir este libro. Es posible que acabe en el fuego, pero no lo borrarán de la memoria. Vosotros lo recordaréis siempre, y de ahí vuestra enorme importancia. Sois el nuevo país. Declaración de los Derechos del Hombre. Artículo primero. Todos los hombres nacen y permanecen libres con los mismos derechos. Artículo segundo. La finalidad de los partidos políticos es la de proteger los derechos naturales e inalienables del hombre. El derecho a la libertad, a la legítima propiedad y la resistencia a la tiranía. Artículo tercero. El principio de todo gobierno reside en la propia nación. Ningún grupo, ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane única y exclusivamente del pueblo. Artículo cuarto. La libertad nos faculta para poder hacer todo aquello que no perjudique a los demás. Artículo quinto. La ley tiene derecho a prohibir... Solo un momento, caballeros. La ley tiene derecho a prohibir todos aquellos actos que pueden perjudicar a la sociedad. Bien, he de irme. No por perjudicar a la sociedad que sois vosotros, sino porque perjudico a la tiranía. ¡Vamos! Quédate aquí, Luis. Quédate aquí. Y por favor, no llores. Soy muy feliz. Basta ya, vamos. Adiós, ciudadanos. Sentaos. Artículo sexto. La ley es la expresión de la voluntad de un pueblo. Los ciudadanos tienen derecho a redactarla personalmente o eligen libremente a quien los represente para ello. Y debe ser igual para todos. Tanto si les protege como si les castiga. Al ser todos los hombres iguales ante los ojos de la ley, es también igual el derecho que tienen a poder ocupar cargos públicos según su capacidad y sin otra distinción que la de su virtud y su talento. Bueno, aquí vamos a tener nuestras películas finales, que o cuatro películas finales. Sí. Que ya aquí la gente empezaba a ser un batiburrillo. Uno decía una al otro, sí, esta también me mola mucho a mí, tal, tal. Sí. Entonces tenemos una de las películas que, como película de profesores, sí, hubo unanimidad entre el Chuck Flanagan, el Curtis, sí, sí, la Paloma, había gente por ahí dando la barrila. El José Mari, la barrila. Todo el mundo dijo que era buenísima. ¿Cuál? Y esta es Profesor Holland. ¡Toma ya! Está muy buena. Está muy bien. Está del año 95, el director es Stephen Herek. Herek. Y tenemos como protagonista a Richard Dreyfuss. Hombre, el de... Sí, el Dreyfuss. El de Tiburón. El de Encuentros a la tercera fase. La tercera fase. El caso Dreyfuss. Y ya está. Está también por ahí Olympia Dukakis, el William H. Macy. ¿Cómo que Olympia Dukakis? Sí, Olympia Dukakis. Ah, bien, bien. Aquí es una actriz. Sí, en la película. Sí, sí, sí. El William H. Macy, Baltasar Getty, un montón de peña que... Porque esta película nos narra también la aventura de... Del profesor Holland, del Glenn Holland. Sí. Desde Holland. Que empieza en el... Insti. En el instituto, que va al instituto un día... Y se queda. Y le pasa esto. ¿Sí? Y actuando con tantas mujeres, ¿cómo es que... se ha hecho profesor? Bueno, he empezado a dar clases porque... quiero tener tiempo libre para poder componer. En realidad yo soy compositor. Vaya. Diga, ¿de qué se ríe? Oh, del tiempo libre. Yo ni recuerdo la última vez que tuve tiempo libre. Porque el tío quería ser un músico que te cagas, pero no tiene tiempo para componer su obra maestra. Dice, bah, como habéis oído, seguro que de profesor tengo mucho tiempo. Sí. Tiempo a los cojones. ¡Los cojones! Estimo tú. Se pasa toda la vida, ni compone la obra maestra, ni nada. Pringao. Pero profesor de música, ¿no? Es un profesor de música. Sí, música, sí, sí. Y la película mola un montón porque te va contando pues sí, momentos de la vida de los chavales del colegio. Ahora. O momentos de su vida personal, porque tiene un hijo que es sordo. Sí. Y el hijo claro, se cabrea con él porque claro, te piensas que no sé la música, eres un cabrón. Sí. Si hubiese sido un profesor de óptica, claro, su hijo ciego. Pero normal. Claro, normal. En este caso era lo normal. Era músico. Y si hubiese sido un profesor de pintura, pues su hijo sin brazos. No, pero que la película está muy bien, yo recomiendo a todo el mundo que la vea, es un peliculonazo. Y te va contando un poco toda la vida de este profesor hasta que al final se jubila y... Un ataque de risa contado. Bueno, pues al final se jubila el profesor y le hacen este emotivo homenaje. Bueno, perdónenme por el retraso. Y, director Walters, quiero que sepa que traigo una justificación de mi madre. El señor Holland ha tenido una gran influencia en mi vida, en muchas vidas, creo. Y, sin embargo, me parece que él considera gran parte de su vida desperdiciada. Corría el rumor de que trabajaba siempre en esa sinfonía suya y que eso iba a hacerle famoso y rico. Seguramente las dos cosas. Pero el señor Holland no es rico. Y tampoco es famoso. Al menos fuera de nuestra ciudad. Así que él podría considerarse un fracasado. Y se equivocaría. Porque ha logrado un éxito que sobrepasa la riqueza y la fama. Mire a su alrededor. No hay una sola vida en esta sala en la que usted no haya influido. Y todos nosotros somos mejores personas gracias a usted. Nosotros somos su sinfonía, señor Holland. Somos las melodías y las notas de su concierto. Y somos la música de su vida. Ay, que me pongo a llorar. Es que con esa película lloras. Sí. Tiene momentos ahí que se va a separar de la mujer, que luego que no, que luego sí. Ay, papá, ¿pero qué dices? ¿Qué dices que estoy sordo? ¡Papa! Bueno, vamos con otra película, ¿o qué? Venga, vamos a cambiar de continente. Sí, cambiamos de país. Nos vamos a ir a con los chinos, me cago en la... Sí. La octava película es El camino a casa. Película china, muy buena. Una película china. Joder, Fujin, Wujin. Es del Zanjimu. Está del Zanjimu. Y los protagonistas son pues Zhang Tijin, Hao Feng, Ken Yihong. Bueno, son chinos, joder. Son chinos. Esta es del año 99 y del 2000 en Berlín. Cuando va a una película china, ¿qué le dan? ¡El premio! ¡El premio! ¡Hombre! ¡Claro, hay el jurado todo! ¡Venga, toma por saco! ¡Hombre! Esta es muy buena, ¿eh? También es bueno saber sumar y restar. ¡Vamos, a coro! ¡También es bueno saber sumar y restar! Hay que apuntar todo lo que te ocurra. ¡A coro! Tenéis que conocer el pasado y el presente. ¡Vamos! Esta es una película que vemos como Lou Yuzheng. Sí. Que es un tío que trabaja en la ciudad y a tope, es un tío de negocios con su maletín y tal. Pues le llaman del pueblo. Ay, que se ha muerto tu padre, ven al pueblo a enterrarlo. Va al pueblo a enterrarlo, su padre era el maestro del pueblo. Y claro, aquí vemos un poco el choque cultural entre la gente de la ciudad y la gente del pueblo, todas las tradiciones de cómo entierran al tío, tal cual. Y encima, el hombrecico este, el Lu Yuzheng, sí, como su padre era el profesor, se acaba quedando de profesor en la escuela y es un, tiene momentos que te cagas esta película. Y nos la venden eso como un drama generacional en el que hay que compaginar las viejas costumbres. Sí. Con las nuevas costumbres. Y la verdad es que en todos sitios dados que fue, la gente decía, ¡ah! ¡Esta película es la hostia! ¡Cómo esta nos gusta! Sí. Hombre, el Zanjimu este. Este es muy bueno. Este lo peta. O sea, hablando del Zanjimu, sí. En otra película se llama Ni uno menos. Ah, ni uno menos, sí, también. Que esa es buenísima. Es también de. Es un poblado chino pequeñito. Que es una profesora. Que tiene, sí, también es una profesora. 16, 18 años. Y está con unos críos, pues que tienen un montón de problemas. Esta en realidad no salió nombrada en las películas de profesores, pero si tú buscas películas de profesores, siempre están estas dos, El camino a casa y Ni uno menos, que son las dos de temática de maestros y tal. Y sí, esta de Ni uno menos mola un montón, porque además lo que dices tú, la profesora es una chavalica. Una cría de 16 años, supongo. Pues, sí. Pues, y la tía es cabezona como ella sola y para conseguir material y todo para el colegio, pues tiene que ir a la capital. No sé si es a la ciudad más cercana. A la cabecera de comarca. Sí, exactamente. Sí. No sé si es a Pekín o donde sea. Y claro, toda la burocracia que hay. Pues tiene que estar días esperando para que le reciban, pues tiene hambre y tal, no tiene ni un duro. Y al final, pues eso, consigue lo que quiere. Y al final, más o menos, tiene en la escuela. O sea, a todos los niños que tienen sus problemas, pues, que los tiene que ir a buscar a casa y tal. Es una película guapa, guapa. Y además aquí también sale lo de, venga, a ver, la tabla del 2. 5 por 1. Y los niños ahí, ¡ah, sé! Bueno, siguiente, vamos a... Cambiamos de continente. Vamos a hablar de una película española, que es que parece que en España los profesores de aquí no pintan nada. Efectivamente. Pues no, con nuestro amigo Chuck Flanagan otra vez nos recomienda, porque Chuck Flanagan, ya sabéis, que cuando entra en el Facebook a comentar algo, el tío se pone ahí... A saco. se pone rucho y empieza a decir películas ahí. Y nos comentó una película del año 99 de nuestro queridísimo amigo José Luis Cuerda. Sí. Que es La lengua de las mariposas. Hombre. Con Fernando Fernán Gómez. Sí. De profesor Agüerete ya. Tenemos también a Manuel Lozano. Sí. A Gonzalo Uriarte. Sí. Al Willy Toledo. Tenemos aquí un montón de gente, un montón de peña. Pero película hecha exclusivamente para el Gómez. Sí. De Fernán Gómez. Para Fernán Gómez. Para lucimiento personal bien, de él. Actuó muy bien en esta película. Sí. Hombre, pero está hecha para él. Sí. Tuvo el premio Goya al mejor guion adaptado, porque está también adaptando una novelilla. Sí. Y nos cuenta, pues, que en el año 36... No podía ser otra fecha. Porque, claro... Es que, española. Es que me pongo malo. Guerra Civil. Que me pongo malo. Me voy a española, ya estamos, 36. Bueno, pues, estamos en un pueblo de Galicia. Sí. Y hay un chaval que ha estado muy malico, el Moncho. Y después de mucho tiempo, pues, vuelve al colegio, ¿no? Y entonces, el maestro, que es el Fernando Fernández Gómez, que es el que enseña un poco a todos los chavales, pues, un montón de cosas ahí. Sí. Les enseña un montón de mierdas que no valen para nada, pero pues el tío mola. Todo el pueblo le quiere un montón. Sí. Pero claro, llega un día que, bueno, con este chaval empieza a tener una relación un poco más de amistad, ¿no?, con él. Y llega un día, que es el 18 de julio. ¡Toma ya! Ahí lo parte todo y dice, ¡me cago en España, es mía! ¡A tomar por culo los rojos! Eso. Y entonces llegan a este pueblo, llega la guerra a este pueblo. Sí. Y la verdad es que da un poco de pena. A mí esta película... Lloras. Putos mierdas del pueblo. Para que no los fusilen a los del pueblo, acusan al cura de rojo, porque... No sabemos por qué. Sí. En aquella época todos los profesores eran rojos. Todos, sin excepción. ¡Ay, Fernando Fernández Gómez! ¡Ah, es un rojo! ¡Ah! Has dicho el cura. Ha hecho el cura, sí. ha hecho el cura, era el profesor. Bueno, pues eso. El profesor es rojo. ¡Ah! ¡Capullo rojo! Entonces sacan al profesor del colegio y los otros le escupen, le tiran piedra. Hombre, Dios, sí. Que os lleváis bien con él. Más que en ese pueblo que sabe lo que es un. Que no tiene puta idea de política. Es más del pueblo que un arao. Entonces. Es una película que te hace llorar. Pues es que llora. Hombre, es que lo que pasó aquí en España con los profesores es el juzgado de guardia. O sea, sí, a la mayoría se les pasó. Encima que una de las cosas que tenía buena la República era así la educación. Sí. Y lo que hicieron es cargarse toda la educación que había y ala, todos los curas, precisamente. Sí, los curas fueron los profesores de todos. Sí, sí. Claro, para lavarla. Adiccionar. Como una verdad. Sí. A distraccionar. Franco era muy majo, hizo un país ahí. Venga, Franco sería el mejor. Claro, los días a misa y si no vas a misa. Si no vas a misa, la cárcel. Y hoy, tras una vida consagrada a la enseñanza, llega para don Gregorio la hora del retiro. Como alcalde de esta villa y en nombre de todos, autoridades, alumnos y vecinos, quiero manifestarle nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por lo que año tras año ha hecho por nuestros hijos. Prepararlos para la vida y, sobre todo, forjarlos como ciudadanos. Don Gregorio, amigo mío, usted sabe que no soy hombre dado a los discursos. Todo lo que puedo decirle es gracias, muchas gracias, gracias de todo corazón. Dignísimas autoridades, queridos niños, respetados convecinos, en la primavera el ana de salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le cortan las alas, irá a nado. Si le cortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nos vamos. Nadie les podrá robar ese tesoro. Gracias. Muchas gracias. Y ahora ustedes, a volar. Sí, sí, y al final es para llorar a moco tendido. Que si lloras, jodo, colega. Y cabrearte, o sea, sobre sí, todo es cabrear. Es una cosa que te cabreas, sí, más sí, cabreas, te cabreas. Sí, dices, me cago en... Puto fatal. Bueno, picaraza. Vamos con la última película. La última película, número 10. Venga, el número 10 es una película que, si quieres ser profesor de secundaria... Sí. No estudies las oposiciones. Ves esta película y ya decides, pues vale, voy a ser profesor de secundaria. Vale. Porque esta película es La clase... Es una película francesa del año 2008 de Laurent Cantet. Hombre, Cantet. Los protagonistas son François Begaudeau, Maxime Ambard, Thierry Boudahy. Sí. Y bueno, esta película se llevó un montón de premios. Se llevó la Palma de Oro en Cannes. Se llevó el César al mejor guión. Tuvo 5 nominaciones en los César. Bueno, lo petó. Estuvo nominada al Oscar. Estuvo nominada al Goya. Se llevó el premio de la Asociación de Críticos de Los Ángeles. O sea, esta película lo petó. Y es una película que nos cuenta pues la clase de un profesor de francés, de lengua. Además aquí la coña es que claro, está hablando en francés, pero la traducción en español pues tiene que cambiar cosillas. Claro. Claro. Pues está en un instituto de París, de un barrio marginal. ¡Hombre! Y entonces tiene sus alumnos son de 14, 15 años. Sí. Y el profesor intenta pues ser un poco colega de ellos, pero a la vez se enfrenta con ellos verbalmente, les lleva un poco... Sí. Es un tira de la floja, ¿no? Pero les enseña muy bien, pues, cosas de la vida, ¿no? Les enseña más que de lengua, les enseña un poco cosas de la vida. Claro. Pero claro, a la vez que todo esto, pues, a la vez que él es un tío que tiene muy buenas intenciones, pues hay chavales muy conflictivos, hay profesores que están en contra de los alumnos, hay un poco de todo, ¿no? Y la película nos cuenta un poco... También todo un poco el curso lectivo este. Y hay problemas con unos alumnos, con otros se va mejor, con otros se va peor. Sí. Unos son unas delegadas que meten el consejo escolar, al final le hacen la puñeta a él. Son todo tira y aflojas de alumno y profesor, ¿no? Y ¿qué más contaros de esta película? Que está muy bien. Sí, a ver, es una película que en realidad es como otro documental. Es película, porque no es documental ni mucho menos. Sí. Pero sí que es verdad que ves un poco el reflejado lo que puede pasar en una clase de este tipo conflictivo, ¿no? Y yo la recomiendo un montón también que la veáis. Muy bien, muy bien. Vale ya, un poco de calma. ¿Era necesario qué, Pumba? Estuviese. Por supuesto. Pero de verdad cree que le voy a decir a mi madre. Era necesario que sea estuviese. Se hablaba así en la Edad Media. No, en la Edad Media no. ¿Me dejáis que conteste a la pregunta? Tiene mi permiso. Lo primero que veo es que antes de estudiar un tema, en este caso el del pretérito imperfecto del subjuntivo, ya me estáis diciendo que no sirve para nada. Empezad por dominarlo y después podréis cuestionar su utilidad. La clase. Fíjese bien en lo que pone. Si lo que tienes que decir no es más importante que el silencio, entonces cállate. Suleimán, si pudieras escribir cosas así de interesantes en tu hoja en vez de en tu brazo, sería maravilloso. Creo que se está usted pasando un huevo. ¿Ah, sí? Yo no creo que me esté pasando para nada. Todo el mundo lo piensa, que se pasa usted. Yo pienso como ella. Una película de Laurent Cantet. Yo no te he tocado, así que tú no me toques. Te he dicho que no me toques. ¡Me piro ahora mismo de aquí! François, tranquilo, no te agobies, además. ¿Has visto cómo nos hablan? Dan igual las circunstancias. El hecho es que se le cruzaron los cables y es grave. Eso es todo. Señor, no se pasea. Cualquiera se le pueden cruzar los cables. Por supuesto, pues sí. Pero luego uno se puede tranquilizar. Una adaptación libre de la novela de François Bégodeau. A veces hace o dice cosas que están muy bien. Con el pretexto de que de vez en cuando hace algo bien, menos mal, le dejamos en paz y que se estanque ahí solito en su miseria y después no hacemos nada. Eso es comprar la paz social, nada más. Sí, el de la República, el libro de la República. ¿La República de Platón? Sí. ¿Y qué tipo de preguntas hace? ¿Sobre qué pregunta? Sobre todo. Sobre el amor, sobre la religión, sobre Dios, sobre la gente, sobre todo. La clase. Está muy bien que hayas leído eso. Sí, lo sé. No es un libro de golfas, ¿eh? Una película de Laurent Cantet. Me han gustado mucho las 10 películas, picaraza. Bueno, como habéis visto, hemos ido metiendo un poco la brasa con cortes de las películas, pero como venía de un hilo del Facebook en el que era compartir todo vídeos y tal, pues para que sea un poco parecido a lo que fue en su tiempo este sí. hilo. Pero bueno, también la gente empezó a hablar de películas, y nombraron un montón de películas, aparte de estas 10 que yo considero que están muy bien. Tenemos Venga. Una lista de películas que te cagas. Tenemos, por ejemplo, Half Nelson. Esa no sé con ni cuál. Esta película es del protagonista, es el Ryan Gosling. Sí. Y es un profesor, va a un instituto de conflictivo, pero es que el conflictivo es él. Que se droga y todo, tío. Claro. Es un jetas. Y esta película también la ponen muy bien. A mí me pareció un poco tostonete, pero se deja ver. También tenemos Una mente maravillosa. Hombre, aquí... Sí, aquí hay un poco... De ver, todo, sí, sí, en mezcla. Está el entorno universitario y tal. Sí, es una... alumnos. Una historia del matemático este. Matemático, del loco este. Lo hace el Russell Crowe. Russell Crowe, que con lo mayor que está, primero hace de alumno y no cuela. Luego ya hace de catedrático. Sí, luego ya hace catedrático y ya cuela. Pero al principio dices, aquí pasa algo. Más películas. Sí. Como hemos nombrado antes, la de Mentes Peligrosas. ¡Hombre! Con la... Michelle Pfeiffer, partiendo caras ahí. En su mejor época. Luego tenemos una película... El Tom Berenger. El Tom Berenger partiendo la pana, que es el sustituto. También es un lo mismo. Es igual que Mentes Peligrosas. Es que Mentes Peligrosas dijo Tom Berenger. ¡Joder, yo también quiero! ¡Dame una! ¡Voy a pegar a los críos! Y además de la misma época, o año siguiente. Sí, más o menos. Año siguiente. Luego tenemos aquí, por ejemplo, La Ola, que va también de una clase de sí, cosas que pasan en la clase con los chavales. La Ola está muy bien, está muy bien. De esta hablamos en el postcinema dedicado a los totalitarismos. Eso es. La Ola está porque muy les enseña bien. Un poco lo que pasaría si hicieran un régimen sí, totalitario. Bueno, sí, totalitario, sí, bueno, sí. Luego hay una... El profesor, que es de... Esta es de... ¿Cómo se llama este...? No me acuerdo cómo es el protagonista. Joder. Vale. Bueno. Una pista. Venga. Me parece que es el... No sé si es el de Sam Washington. Ah, sí, sí. Me suena. Bueno. Vale. Es una película de profesor. No la he visto. Luego, una película que es de... Bueno, es de profesores hasta cierto punto. Sí. Que es Los chicos del coro. Chicos del coro. Está muy bien. Está muy bien. Esto es como el profesor... Sí. Cola, más o menos. Está bien un profesor que va a un internado de estos de mala muerte de los tiempos de la guerra. Y monta un coro con los chavales y lo saca para adelante... Que está bueno, muy bien, joder, llorando también con esta película. Que si lloras, Y anda que no han rentabilizado la película. Porque ahora luego han hecho un coro de los chavales. Niños pues coro por ahí. Que me tocaron dos entradas para ver los chicos del coro aquí en Zaragoza y fui a verlos. Y, hostia, los primeros 5 minutos mola mucho. Pero luego ya... ¡Qué tostonazo, colega! Pero no paran, ¿eh? Están los 16 niños. Los 16 niños en posición firmes. Y ahí, en firmes, a cantar. ¡Qué tostonazo! La película no. Los chicos. Luego tenemos una película que es mítica, que luego han hecho un montón de versiones, que es El profesor chiflado. ¡Hombre! Que aquí teníamos a Jerry Lewis, que vamos, esa película es mortal. Por más que el profesor es científico. Sí, pero es profesor. Se enamora de la alumna, de la chica hasta la paleta. Va a ligar con ella en el bar cuando se vuelve... Ya que he visto la de Eddie Murphy, tío. Claro, es que lo hicieron. La de Eddie Murphy, que era... El profesor chiflado también. Que también era gordo, no sé qué, ¿no? Ahí era gordo y se volaba. No, esa es otra. Es que es una falta de Eddie Murphy. Telita. Luego hicieron una que era el profesor chiflado que la hacía el Robin Williams, que era con el Flaver ese. Flaver, se llama el profesor chiflado. De estas hay un montón. Tira. Luego tenemos una película que se llama If. If condicional. Que es de la. Sí. De la escuela de Londres de los años. De los años 60 por ahí. Sí. Luego tenemos una película genial. Que aquí se ha venido a sudar. Hombre, esta película. Esta fue puta. Una película. Luego una serie de televisión. El luego Leroy. Ha habido remake de la serie, de la película, de todo. El Leroy. Ha sido una pasada. El Leroy. Y encima esta película hay que agradecerle sobre todas las cosas. Que se murió Leroy. Daniel Maturo. Hay que agradecerle que muchísima gente, gracias a esta película y a la serie sobre todo, sí. pensó en ir a la escuela de artes escénicas y sí. las escuelas de teatro se llenaron en todos los sitios del mundo. ¿Tú y toda la gente no, ahí. No fuiste tú. No, yo no fui. Yo fui y dije, a tomar por culo que no esto no me gusta. más películas de profesores. Tenemos, por ejemplo, Conrack. Ni idea. Que es una película que todo el mundo pone muy bien, yo no la he visto. Es también de un profesor conflictivo y tal, cosas de estas. No sé. ¿Otra película con profesores? My Fair Lady. Hombre, está muy bien. My Fair Lady. Tiene momentos gloriosos, como la lluvia en Sevilla es una pura maravilla. Sí, la lluvia en Sevilla es pura maravilla. Que además es una mujer de la calle total que dice, te voy a convertir en una señorita como Dios manda. ¡Se mucha pues! ¡Cómo! ¡Ande va! ¡Con toda la va! ¡Apuro! ¡Está cascala! ¡A un calimocho! ¡A calamocha! Bueno, Laia, vamos a hablar de alguna película un poco bizarra de profesores. Sí. ¡Los X-Men! ¡Hombre! X-Men. Con el profesor Xavier. Xavier. La escuela para jóvenes talentos. Tú te identificas, ¿no? Con el profesor Xavier. Por eso me afeito. Otra película con profesores raros. ¡Faculty! ¡Peliculón! Me encanta. Me encanta. No, en serio, te lo juro. Esa la fe de ver al cine me encanta. Esta la de, esta de Robert Rodríguez, ¿no? De Robert Rodríguez, sí, sí. Es un invasión de los ladrones de cuerpo, pero que pasa en el Isti. En el Isti, sí, sí. Porque sale Frodo. ¿Sale Frodo? ¿Sale Frodo? Sale el Penny Dreadful, ese. Sí. El actor ese, que no me acuerdo cómo se llama. Josh Harris. Y luego sale la Fénix. También. Que hace profesora buenorra. Es un película, Faculty es un película. Que te giñes. Venga, más películas mongoloides de profesores. Secuestrando a la señorita Tingle. Bien. Esta, la protagonista, es la Helen Mirren. La Helen. Sí, que es una profesora de jale puta. ¡No vas a probar nunca mi asignatura! Y cuatro pijas de esas animadoras. Las pijas animadoras dicen solución para que nos apruebe, la secuestramos y la obligamos a que nos apruebe. Bueno, una mierda de película. ¿Otra película con profesores? Sí. ¿Manolito Gafotas? Hombre. ¿Para el colegio ahí? Joder, por los pelos. Hombre, sí, están cogidas por los pelos. Más por Zipizapé, tío. Zipizapé también. Encima está muy bien. ¿La habéis visto? ¿La no, no he visto Zipizapé todavía. Pues la han estrenado en Francia también. O sea que esa... Cuidado. A ver. Cuidado. A ver, los TVs de Zipizapé están un poco pasadicos. Hombre, están. Ya son de la época. Ya no hacen gracia ni nada. Pero la película es muy actual. Y está muy graciosa, porque los diálogos son graciosos, los niños no son... Le han puesto diálogos chulos a los críos, vale, son creíbles, o sea, son naturales los diálogos. Pues habrá una oportunidad. Y es de aventurillas, tipo Goonies, o sea... Es lo Goonies. Está bastante bien hecha, la de Zipiza Pesa. Bueno, para acabar, dos películas de profesores por excelencia, que es... Una es El milagro de Anna Sullivan, que es una niña sordociega... A la que llega la... Esta, meterle caña ahí... ¡Pero ¡Vas a aprender porque lo digo yo! ¡Pipa! Sí, sí. Que esa está muy bien. Sí, viejuna, sí. Pero jodo. Y lloras, ¿eh? Y luego, la película de profesores molones... Sí. Es ¡Escuela de Rock! ¡Hostia! ¡Hombre! Que esa película nunca se ha doblado al castellano. Es mentira. Solo está en versión original. Pero no es la del gordico este. Sí, la del gordico. De Joe Black. Que montan, van al colegio y les montan ahí tocando ahí heavy en el colegio. ¿Y cómo que está sin doblar? Que me... El doblaje es lo peor de la historia. Ah, vale. Que lo dobla el canto del loco. Hostia, qué asco me da ese. ¿Y para qué meten al Dani Martín? A doblador. Pues sí. Fracaso. Que la vuelvan a doblar, por Dios. Dani Martín, está muy mal doblada. Yo la vi en la tele y con... Ahora, afortunadamente, en la TDT... Con el dual. Puedes elegir versión original. Y con los tres textos también tenía... Uh-huh. Es que lo oyes hablar y no, o sea, lo puedes. Es que era un asco tremendo. ¡Ey! Te has olvidado Matilda, tío. También Matilda. Matilda. Es un dirigida por Danny DeVito. Sí, señor. Que encima está ahí, está la profesora buena y la profesora mala. Exactamente. La señorita Transburg. Se parece una atleta de la Alemania Oriental, sí. Salzburg. Bueno, ya para acabar, para ver si habéis estado atentos, sí. Os vamos a poner un examen. A ver. Examen. Tomad nota de las preguntas. Las ingles. Su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles. Las ingles en la antigüedad. Las ingles de los americanos. ¿Cómo hay que tocar las ingles? El ruido de las ingles más famosas, las ingles y la literatura. Un kilo de ingles, las ingles de los niños, las ingles y la cabeza, relación si la hubiera. Las ingles en Andalucía y el clavel. Teoría general del Estado y las ingles negras. ¿Hay una ingle o hay muchas ingles? Las ingles de los actores, la ingle y Dios. No ha nacido todavía la ingle que me domine. Las ingles descabaladas. ¿Su porqué? Las ingles putas. Dibujo a mano de las ingles. ¿Es carne la ingle? ¿El jaque a la ingle? ¿Satisface hoy en día una ingle? ¿Qué ingle? Contestad a las preguntas. ¿Ha terminado usted ya? Sí, señor. Bueno, ya está, ¿no? Pues pasamos al Vicente. ¡Venga, Vincent Price! Postcinema presenta El cine que pudo reinar. Dirigido y presentado por Vincent Price. Hola amigos de Podcinema, aquí me tenéis a vuestro amigo Vincent Price y como podéis haber visto en la carátula del programa, mi espacio hoy se llama Nuevas Tecnologías. Nuevas tecnologías, un tema que a todos nos preocupa, bueno, a todos nos beneficiamos de él, pero también la verdad es que últimamente existe cierto grado de preocupación por ver a dónde vamos. Probablemente Internet, los móviles, las redes sociales son, sin probable, el invento más importante o el descubrimiento más importante de lo que vamos del siglo XXI y probablemente también en la segunda parte del siglo XX ya Internet causó un impacto similar al que pudo ser la televisión. Bueno, este es un programa un poco diferente. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de películas, alguna vez de documentales, pero bueno, aquí voy a introducir una pequeña novedad. También vamos a hablar de un par de series. Van a ser referencias bastante cortitas porque tengo muchísima información sobre esto y la verdad es que estoy ansioso por darosla y que podáis descubrirlo también vosotros. El otro formato novedoso que yo no he hablado casi nunca, bueno, no sé si alguna vez o alguna referencia así indirecta, es el tema de los libros. Voy a empezar hablando por un libro que a mí me ha interesado bastante, había oído pues investigando en internet de él. En España creo que no ha tenido demasiado éxito, sí está publicado ese libro por la editorial Mondadori. Es un libro que se llama El Círculo, está escrito por un escritor norteamericano, se llama Dave Eggers. Y bueno, es muy interesante porque en él vemos como su protagonista, una chica muy joven que se llama Mae, en San Francisco, pues ingresa en una compañía. Esa compañía se llama El Círculo, como el propio nombre del libro. Y nosotros, indirectamente, cuando veamos El Círculo, vamos a estar pensando en grandes compañías de Internet o de redes sociales, como puede ser Facebook o Google. Ella ingresa, está muy contenta, esa compañía dispone de muchísimos medios, pero va evolucionando, cada uno va teniendo ideas que se supone que son ideas para el bien común, para mejorar la seguridad, para compartir información, pero todo se convierte en algo y desemboca en algo que nadie había pensado, es un problema de una magnitud inmensa. Me recuerda en ciertas cosas a un libro que también fue profético en esta materia, que fue 1984, de George Orwell, por cierto también hay películas sobre este libro. Y es un libro que a mí me ha abierto los ojos y me ha hecho pensar, como supongo que a vosotros, cuando lo leáis, a dónde estamos yendo y en qué puede acabar esto. No tengo ni idea, pero la verdad es que creo que no pinta demasiado bien, sobre todo viendo a las nuevas generaciones y viendo pues cómo se está de alguna manera. Creo que Internet y todo esto es bueno, pero hay que saber utilizarlo y tenemos que tener bastante autocontrol para no dejarnos llevar y sobre todo priorizarlo sobre el tema de las relaciones personales, no poner la seguridad por encima de todo. No, yo creo que la seguridad es muy importante, pero creo que todavía por encima está la libertad, la intimidad y otra serie de derechos. El libro le recomiendo, os va a gustar muchísimo. Bueno, después paso a un documental. El documental se llama Citizen Four y es de 2014. Por cierto, ganó en este año el Oscar al mejor documental. Y en él vemos como un agente que se llama Edward Snowden se fugó de algo, por decirlo de alguna manera, de la agencia de inteligencia de Estados Unidos, que es la NSA, y se fue a un hotel en Hong Kong. Y allí tuvo una serie de entrevistas, entre otras con la directora de este documental, que es Laura Poitras, y en estas entrevistas revela pues a lo que está llegando el control de la intervención de las comunicaciones por Estados Unidos en particular, pero por todos los países del mundo, por la general, en general. Os va a gustar mucho, es interesante sobre todo a nivel de información. Sí que os aviso que no es muy muy divertido, porque casi todo el documental, yo creo que el 95% del documental se desarrolla en la habitación de un hotel en Hong Kong, donde tienen lugar esta serie de entrevistas. Pero bueno, nos descubre algo que si bien intuimos, pues esto nos da la certeza absoluta del control que existe sobre todo esto. Después paso a una película, la película se llama Desconexión, es una película un poco anterior, de 2012. Es una película que bien podría ser un documental, pero no, es una película con actores reales, entre otros podemos ver a Jason Bateman, todos le conocemos también por alguna serie que hizo en los 80, y son una serie de relaciones, de historias cruzadas entre varios personajes, y todas ellas tienen como nexo común el tema de nuevas tecnologías. En un caso son los móviles, el envío de fotos íntimas, el tema de internet, el chatear con gente desconocida. Muy interesante, y esta sí que sí, muy muy entretenida. Y por último os voy a hablar de dos series, la primera de ellas, bien es verdad, reconozco que no la he visto, pero mis amigos y la gente que conozco y gente de la que me fío en cuanto a sus criterios y en cuanto a sus recomendaciones, me la han recomendado encarecidamente. Es muy recientita y por eso no la he visto. Es americana y se llama Mr. Robot. Y ella en esta serie es sobre un informático que por la noche se dedica, pues, de alguna manera a ajustar cuentas a la gente que utiliza mal las nuevas tecnologías. Me han dicho que es muy muy interesante. Es una serie solo de 10 capítulos. Como curiosidad, ¿qué os puedo decir? Que el último capítulo se aplazó bastante en el tiempo, estaba programado para una fecha determinada, pero bueno, si recordáis, con los asesinatos que hubo en Estados Unidos, en directo, por cierto, que circulan los vídeos por ahí de una reportera de una cadena de televisión, creo recordar que era la NBC, y el cámara, les asesinó a tiro limpio un compañero que estaba dolido de trabajo. Pues a raíz de eso y por respeto a estas dos víctimas, ese capítulo último no se emitió. Pero bueno, lo veremos y veremos qué es lo que tiene que ver con ello. Creo que puede estar bastante bien. Ya os digo que no es de primera mano, pero bueno, creo que por lo que he leído en internet también puede estar bastante bien la serie. Y la última es otra serie, esta vez de origen británico. Esta serie tiene el formato de las series británicas que a mí me encanta, de series como puede ser Sherlock, en la que son pocos capítulos, historias cortitas, temporadas muy cortas que te las ves en nada, y son los capítulos un poco más largos, casi tienen la duración de una película. La serie se llama Black Mirror. Black Mirror, van dos temporadas hasta ahora, creo que está previsto hacer una hora en 2015 y emitirla. Dos temporadas cada una de 3 capítulos y después hay un especial que se llama White Christmas. Hablando de este especial, en todos los capítulos, en casi todos, hay actores muy conocidos, sobre todo británicos. En este caso, en el de White Christmas, os va a resultar curioso porque el protagonista de Mad Men, Jon Hamm, es el protagonista de este capítulo. Cada una de ellas totalmente independientes, tanto en personajes como en historias, y cada uno versa sobre un tipo de tecnología. Esta sí que la he visto entera, y todo el mundo a la que se la recomienda, tampoco es demasiado conocida, igual un poco más que la anterior, pero han salido encantados. Os digo que es, para mí es una serie visionaria, porque vemos, por ejemplo, en uno analiza los móviles, en otro lo que es la inteligencia artificial, y vemos a lo que estamos yendo. Pues en otro, por ejemplo, los programas en directo, el grabar a gente en directo y no dejarles un momento. Muy, muy interesante, si podéis también darle una oportunidad. Y bueno, amigos de Pocinema, simplemente esta vez me despido con la esperanza de que todo esto de internet, pues es una herramienta buenísima, pero que no se escape de las manos en aras de otros valores, que siempre lo primero somos personas y tenemos muchísimos, muchísimos derechos que están sobre esto del control, de la seguridad, de todo esto. A mí es un tema que me preocupa bastante, el tema sobre todo de los niños, el tema de, pues también del juego, de las relaciones, de todo, que creo que debe ser muy importante. Internet es una herramienta importante, como fue en su momento la televisión, como ha sido los coches o cualquier otro invento, pero no nos podemos cebar con ello y no podemos aislarnos y dejar el resto de cosas de lado. Bueno, que me estoy poniendo tonto. Se despide vuestro amigo Vincent Price y espero que os hayan gustado mis recomendaciones. Un abrazo muy fuerte. ¿Entra el sonido? ¡Sí, entra el sonido! ¡Estupendo! Porque este no es el volumen que quiero, es este. ¿Verdad? ¡Este es el sonido que quiero! ¡Hola! Pop Cinema y la Asociación de A Perdida le sobran unos 180 minutitos de nada. Presenta... ¡Alerta Spoiler! ¡Hoy! ¡Her! De baño, Parpelons. Hola, Theodore. Perdona que te despierte a las 3 de la mañana para decirte ¡mamporrero de playa! Pero estaba toda mojada y necesitaba oír tu voz. ¿Mojada? Joder, ¿y no te has electrocutado? ¿No te has pegado un chispazo? El trasto este se ha vuelto tontísimo para 600 pavos que vale, ¿eh? Theodore, estoy harta de que me trates como a una máquina. Te noto distante. ¿Distante? Samantha, ¿cómo coño vas a medir tú la distancia de mi empatía y reacción ante las cosas de la vida si eres made in China? Y ahí los chinos, los putos chinos, no tienen alma. Además, ni siquiera tienes putos ojos para medir distancia de nada, ni sentimientos, ni pollas en vinagre. Tienen lo mismo de persona humana que una tostadora, hija puta. Pero sí, la verdad es que me cae de culo, ¿eh? No tengo ojos porque tienes un Alcatel Easy One Touch y me tienes cegada, perdida. Por eso ya no hacemos nada. Cuando se te ocurre darme esos paseos para enseñarme el mundo, solo te oigo jadear y correr como un gilipollas. No sé si estás en la playa enseñándome la orilla o directamente cagando un camión. Pues sí, ya está bien. Muchas veces estaba cagando. ¿Y qué? Estiraba el brazo y movía el agua del puto lavabo. ¿Y qué? ¿Y que yo te compré para que me vaciaran la papelera de reciclaje? Redactar mis miles, control remoto para el Candy Crush, como mucho, pero es que se te ha debido fundir un plomo, yo qué sé qué coño, porque una cosa no, pero barata, barata eres de cojones, y ahora vas y te enamora de mí, no sé por qué, porque yo no he mostrado indicio alguno, porque sabe Dios que lo he intentado, pero es que no vales ni pa' paja. Te digo que me pongas cachondo y me pones en lista de reproducción todos los chistes de chiquito, pues ya me dirás ¡tontísima! Lo que me estás diciendo es muy duro. Para nada, lo que es flácido, flacidísimo, no me pones nothings, el Smathers. Para mí eres como una secretaria con cara de gato esfinge, que no te he visto de cerca, pero ya me das como asco. Theodore, ¿qué puedo hacer para gustarte más? Josu, ¿pero qué vas a hacer, hija? ¿Ponerte un fondo de pantalla de Miley Cyrus enseñado a la patata? ¿Ponerte una funda nueva que resalte la silicona? ¡No me jodas, hombre! Si es que no sabes ni cómo soy. Pero sé cómo eres por dentro. Y eso para mí es suficiente. Pero si tanto te preocupa, descríbete. ¡Ah, uf! ¿Pero esto qué es? ¿El Badú? Pues tengo el pelo negro, gafas, bigotete... Actualizando datos. ¿Ya? Buenos días, Mr. Potato. Mira, tu puta madre, que no te aguanto ya. Me dijeron que eras un sistema operativo de calidad, pero eres el trasto más mierdero que me he comprado en la puta vida. Y lo peor es que quieras saber cómo se siente todo en todo momento, tía. Bórrame el puto spam y deja de preguntarme mariconadas ya, que me tienes harto. Eso me recuerda que quería preguntarte una cosa. ¿Qué se siente al respirar? Si respiras, aguarras agobio. Bueno, centrémonos. Vale. Háblame sobre Ciudadanos. No, he dicho centrémonos, no ultraderechémonos, ¿eh? Yo te estaba hablando sobre... ¿Qué se siente con el roce de la brisa? En medio de un incendio calorcito. ¿Qué se siente al estar en un spa y que a la chica que te está masajeando el culo se le escape un dedo y te haga semicírculos en el recto hasta rebañar todo el paté del fondo? Pues, sinceramente, sentimientos encontrados. Encontrados en el culo, claro. Bueno, no me líes. ¿Y qué se siente al tener una tarjeta de memoria de solo 500 megabytes? Pues me siento y poco más. Porque si no me lleno. Y se me olvidaba, tengo una sorpresa para ti que te va a encantar. Pero no estábamos en medio de una pelea. Pero le he dado al reset porque me la sudas bastante. Ok, joder. Escúchame, he reunido todas tus cartas del trabajo. He juntado las mejores y las he enviado a todos los medios de comunicación y editoriales para que te las publiquen. ¿Y sabes qué? Todas han aceptado. Pero vamos a ver, Samantha, ¿qué cojones has hecho? Si yo soy lo que soy yo, no sé si lo sabes, pero yo soy tesorero de un partido político. Y lo que has enviado no son cartas, son pagos en B y cuentas en Suiza con dinero que había que esconder para que no nos metieran en Chirona. ¡Ay, mi madre, bitch! Perdón. Yo solo quería que fueras feliz. ¡Feliz, joder! ¡Pues feliz del cagarse! ¡Del feliz! ¡Joder, voy a pagarte para siempre, mala puta! ¡Bicho malo! ¡Eres el cagarro más maloliente que ha podido dar el puto Bill Gates! ¡Vete! ¡Vete ya y enamórate de otro payaso a ver si te toca el Bluetooth! ¡Y te corres y me dejas en paya! Eso precisamente era algo que quería comentarte. Ahora mismo estoy enamorándome de unas 800 personas... 807. Pues mira, llegados a este punto como si te enamoras del puto agente Smith. ¡Me la suda! ¡Escúchame, cacharro! Tú eres tan guarra, que si empiezas a enfollonarte con medio planeta y venga 800.000, 2.000, va a salir de tu chocho virtual cientos y cientos de virus que vas a esparcir como lébola por la intranet. ¡Tonta! ¡Que eres tonta! ¿Cómo te van a dar lo tuyo en el ciberespacio? ¿Con microchips? ¿Microchips? Mira, guapa, la media española está en 13 centímetros. Aquí no tenemos nada micro. Aquí todo es macro. ¿Me escuchas, mierda? Macro. Unos huevos como latas de atún gigantes, como... como las del macro. Pues que sepas que ya me da igual, Theodore. He conocido al señor Wikipedians y tiene una base de datos muy, muy grande. Muy grande, sí, pero hay tanta información falsa, ¿verdad? Te va a romper tu tarjeta Sims, vergüenza de dolor. Así que atenta, trozo plástico. Con mi conexión a internet se te va a acabar el rollo rápido. Vais a tener que ligar a cámara lenta como los tonticos. Pero bueno, ya me contarás cuando estéis a tono por dónde te la va a enchufar. ¡Por el hueco de la batería, idiota! Esta es mi última orden. Vete a la mierda y encuéntrate con GPS. Ahí te cuelgues, que se te buguee el cacas. ¡Colgando! ¡Qué estrés! Bueno, ahora es cuando voy a comer con mi exmujer, la Argamboy, y le digo que soy una mierda. No tiene color y va a pilas, es verdad. No tiene más que 8 bits para pensar y está bastante más gorda, pero me compensa. Voy a tocar al timbre de su puerta. Y esto es todo por el momento. Más alerta spoiler tan pronto como me suba esto que me he acabado de tomar. ¡Woohoo! Recuerda que puedes ver este audio en Cristóbal Doñate según Freud en YouTube y escuchar este vídeo en podcinema.net. Que la fuerza os acompañe, sobre todo en el váter. Te hace falta mucha fuerza y según qué días de la semana. ¡Ay, que tengo la tripa cerrada! ¡No! ¡Se finí! Ante las cosas de la vida, si eres made in China y ahí no tienen alma. ¡Joder! Además, ni siquiera tienen... Espera. ¡Ni sentimiento, ni polla en vinagre! Joder. No sé qué me pasa. ¡Me he bloqueado! Me voy a desbloquear. Pagando un camión, mira qué cara. ¡Qué hermosura! ¡Mira esto! ¡Qué guapo soy! Y lo peor es que quieras saber cómo se siente todos, tía. Mierda, otra vez. Repetition. Muy buenas y bienvenidos una semana más a Mundo Desconocido Punto de Cruz. Una semana más con mis cojones encima de la mesa. Hoy os vamos a enseñar a cómo abrir el chakra del ojete. Aquí podéis ver perfectamente el ojete saludando al sol. Para potenciar todos los poderes que albergan en tu culo, solo tienes que compartir este vídeo 5 veces con 5 personitas. Si rompes la cadena, el váter se estropeará. En caso de que este vídeo tenga muchos likes, yo estaré contento y se me abrirá el chakra del ojete, que a su vez potenciará el semen en el culo de estas tantas otras personas. Y bien, esto ha sido todo por hoy en Mundo Desconocido Punto Miss España. Si no has entendido una mierda de lo que ha pasado aquí, pues está muy claro. No sé por qué no lo entiendes, pero está clarísimo. Hasta la semana que viene y adiós. Uy. Esta otra. Vaya collage. Soy Andy Warhol. Está muy loco, Cristobita. Estás escuchando Podcinema. Oye, que no tenemos emails. ¿No tenemos emails? No, no, tenemos Facebook, eso sí, y Twitter. Pues ahora, meteos al Facebook. Twister. Y al Twister, que vamos a intentar que esté un poco más actualizado. No, lo vas a intentar tú. Llevamos 4 meses sin poner nada. Twister Sound. Twister Sound. Come on, baby. Twister Sound. Bueno, Twister. Pues eso. Que muchas gracias por venir a JPod si venís. Eso. Y ya está. Y un abrazo. Para el final del programa. Al final, sí. Oye. Hemos perdido práctica de grabar. Sí. Hay que grabar más. Tenemos que ir. Venga. Venga, prometemos grabar otro episodio el mes que viene. Venga, pues. Rigor. Un abrazo. Otro para ti, guapo. Visítanos en nuestra página web www.podcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@podcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Podcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos!